Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Parecía que no iba a llegar, pero estamos en la última semana de este 2022 y estamos, por lo tanto, en este último programa de La Puerta del Gehenna, que vamos a estar con todos vosotros y vosotras, porque tenemos muchas ganas, porque sí, porque esta es nuestra semana y, como siempre, estamos aquí en las ondas. Nos puedes escuchar en la FM, en Radio Lanzón, en el 98.6 de tu dial. También puedes escucharnos en la web Asalto Mata Radio Rock los viernes a las 6 de la tarde y, por supuesto, aquí en burgosnoticias.com. Nos puedes seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y podrás escuchar en Spotify las listas de reproducción de todos los temazos que suenan en nuestras segundas horas. Ya sabes que te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, en este último programa del año estamos aquí en el estudio que nos hemos montado los Heavies de Burgos, en el Zurbarán Rock Bar, en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla, con nuestra gente, con nuestra peña, con los socios y socias de Blusas del Metal, que tanta caña han dado y tanto han dado que hablar este 2022. Y lo más importante es que estoy aquí en compañía de mis amigos. Hoy no tenemos a Chuchi, que le tenemos por ahí de vacaciones, pero sí está mi amigo Keeper. Buenas noches. Muy buenas noches, Sirra. Aquí andamos en el último programa del año. Y nada, aquí están mi prima, mis primas. Bueno, mandamos un saludo a Maya, que está dando un poquito de guerra. Me está haciendo burla desde fuera. Decimos que mandamos saludos porque ya saben nuestros oyentes que la grabación de este programa la hacemos los jueves aquí en nuestra sede y tenemos a nuestra gente. Bueno, como en la radio no se puede ver, deciros que Keeper hoy ha traído una camiseta de los Tankard. Muy chula, ¿eh? De Space Bear. Es todo premonitorio de lo que va a pasar esta última semana, Keeper. Va a haber mucha Bear por ahí. Sí, esperemos que sí, ¿no? En Navidades tiene que tocar. Bueno, quien está también aquí conmigo en el estudio de radio es mi amigo Pibe. Robert, buenas noches. Buenas noches, Irra. Buenas noches a todos. Y nada, aquí disfrutando de la grabación del programa y nada, con un buen temaor, una banda clásica, una banda buena y conocida. Así que nada, que disfrute nuestra audiencia. Y una camisetita de los Def Leppard para, sí, ¿no? Sí. Acorde con el temazo que nos vas a poner, ¿no? Exactamente. Bueno, y quien no puede faltar aquí a mi lado también es mi compañera Laura Sagredo. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, una semana más aquí y en la última semana del año. Y como bien ha puntualizado Keeper, que tú ya estabas despidiendo el programa. Dices ya el último programa de La Puerta del Gehenna. No, el último de este año 2022, porque se prometemos y amenazamos con seguir dando mucha caña y mucha guerra durante todo el año 2023. Nada, y además un 2023 que va a iniciar cargadito de mucho heavy metal, de muchas sorpresas, y que esperamos que en el próximo programa, que además será un programa especial, demos, pues bueno, todas esas noticias ya. Bueno, pues lo dicho, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal que empieza con este temazo, Keeper. Sí. Abrimos el programa 207 de La Puerta del Gehenna, como no podía ser de otra manera en estas fechas, con una de las canciones navideñas editadas por Iron Rage, con Minerva a la voz, sonando Santa Claus is Coming to Town. Yeah. Bueno, hoy yo voy a cambiar radicalmente de registro. Me voy a ir hasta Murcia con el thrash metal de Iron Curtain. Bueno, thrash metal, más bien es speed metal. Es el tema de presentación de su próximo trabajo de estudio, un mini álbum que publicarán bajo el título Metal Gladiator, en el que se incluirán cuatro canciones, entre ellas este tema que está ya aquí sonando, Rest the Snake. Bueno, y ahora nos vamos hasta Canadá con una banda de difícil clasificación formada en 2017 por otro matrimonio del metal que tenemos, no solo el de Carlos y Laura, sino que tenemos el de Mike Stryper y Courtney LaPlaine. Espera, espera, que te abro el micro. ¿Alguien no quiere me decir? El dedo. Sí. Me ha sacado el dedo, pero no pasa nada. Bueno, esta banda que estáis escuchando va a ser telonera de Ghost en su gira francesa este 2023. Así que disfrutad de Spirit Box y el tema Sickle With Me. This could all be yours. Be yours. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Sonando el quinto y recientemente estrenado álbum Mater Lavarum del grupo de metal gótico sinfónico italiano Deathless Legacy. Escuchamos el tema que abre el disco Ora Pro Nobis. Bueno, pues una semana más y esta última semana del año, Robert, tenemos aquí tu sección de AOR. Así es, Sierra. Buenas noches de nuevo y hoy con una banda clásica de hard rock, como son los canadienses Trium. Trium, bueno, tiene una larga y extensa discografía, una banda que empezó haciendo un hard rock así más setentero a finales de los años 70 y que fue cambiando poquito a poquito a lo largo de su carrera el sonido, sobre todo a mediados de los 80, volviéndose un poquito todavía más melódicos, incluyendo ya más teclados y siendo y sonando más AOR ya por el año 1986. El tema que os traigo hoy pertenece a, para mí, su mejor álbum, Surveillance, del año 1987, su disco posiblemente más AOR junto a su anterior álbum Kino Spades. Y nada, que esperemos que lo disfrutéis de esta gran banda, una banda mítica que muchos de vosotros conocéis. Así que os dejo con Trium y el tema Running in the Night. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. La sección AOR patrocinada como siempre por nuestro estudio oficial de tatuajes Tattoo Rock, siempre en la escena metalera. A ver, que me enciendo el micro yo también. Que se nos olvidaba ya, que tenemos felicitación de Tattoo Rock. Atentos. Empieza ahí suavecito. Gingembers, gingembers. Uy, mejor yo lo canto. Que ya está lloviendo bastante. Muy buenas, metaleros. Desde Tattoo Rock os deseamos una muy feliz Navidad y un cañero 2023, siguiendo llevando a lo más alto a la Burgos Metal City, desde la querida Puerta del Jena o desde cualquiera de los bienvenidos sectores rockeros de esta ciudad. ¡Let's get rock! En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, y también tenemos felicitación de nuestros amigos del Tres Carabelas. Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Venga, pues lo dicho. La familia del bar Tres Carabelas os deseamos unas felices fiestas. Que disfrutéis con vuestros seres queridos. Nos vemos. Salud y metal. Oye, a mí lo que más me gusta es el ese que pone ahí en medio, ¿eh? Bueno, pues un saludo también muy fuerte a todos nuestros amigos del bar Tres Carabelas y seguimos con el musicote, Laura. Venga, sigue, sigue. Además es que seguimos en modo navideño total y bueno, yo es que supongo que serán Majestica, que serán fanáticos de la Navidad, porque por allá por el año 2019 publicaron su segundo trabajo de estudio y ya es un trabajo que se llama A Christmas Carol. Y bueno, y entre otros temas está este que ya está sonando, This Christmas. Cruel, clutch running out and

Bueno, y también tenemos saludito de nuestros amigos de Maderbi. Somos Maderbi, tu almacén de carpintería y materiales de construcción en Burgos. Te deseamos felices fiestas y un nuevo año brillante y lleno de alegría para todos. Bueno, pues teníamos ahí la voz de Patricia desde Maderbi. Mandamos también un fuerte saludo a todos nuestros amigos de Maderbi. Y ahora vamos con otro temazo, Keeper. Pues sí, continuamos con I'll Never Be María Magdalena, preámbulo de lo que será una segunda hora dedicada a versiones. Tema perteneciente al gran álbum debut Trial by Fire de la nueva banda Mantric Momentum. Oh, Pues aquí entra ya por el estudio de la Puerta del Jena el equipo A para hablar de esta sección de efemérides en la que siempre decimos que tal día como hoy... A mí no me señales. entro yo. Dale, entro pibe. Yo. Pues mira, un 26 de diciembre, en el año 1951, nace Paul Quinn, guitarrista fundador de Saxon. Y un día como hoy, pero en el año 63, nace el batería de Metallica, Lars Ulrich. 26 de diciembre, Iron Maiden, en el año 2006, publica su álbum Different World. Y en el año 68, un joven Jimmy Page da a conocer su banda Led Zeppelin, el que es su primera gira que les dio a conocer en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que ya vas con la gran efeméride. Ya vamos a poner ese temazo, y vamos a viajar hasta el 26 de diciembre del año 2000 a Alemania con los thrash metaleros Creator. Ese día lanzaron el trabajo recopilatorio Past Life Trauma, en el que recopilan los mejores temas publicados entre 1985 y 1992, incluyendo varias rarezas, entre ellas esta que está sonando, After the Attack. ¡Guau, pues volumen a tope! Era algo. Bueno, pues este grito nos llega desde Galicia con la banda Dark Brass y el tema Dark Heavy Metal, presentación de su próximo trabajo de estudio, el cuarto de su carrera, que se publicará el próximo febrero, pero en primicia lo tenéis aquí en la Puerta del Jena.

silence. Oh, I remember the silence on a cold winter day. After many months on the battlefield, and we were used to the violence, then all the cannons went silent and the snow fell. Voices sang to me from no man's land. In a war that never ends. Today we're all brothers, we drink and unite. Now Christmas has arrived and the snow turns the ground white. Hear carols from the trenches, we sing a holy night. Our guns lay to rest on wood snowflakes. Our Christmas in the trenches, our Christmas on the front, far from home. Nos hemos puesto tiernitos aquí con los sábados. En este, además esta canción tiene un vídeo que el Keeper suele poner mucho aquí. Sí, en Zubar, bueno, la verdad que la canción es impresionante, pero el vídeo, es, vamos, te pone los pelos de punta. Una pasada. Bueno, pues si tienes la ocasión de verle. Sí, claro. Lo que tienen que hacer es pasarse los viernes por aquí por Zurbarán Rock Bar de 7:30 a 12 y seguro que Le pidan. Claro. Va, se acercan a la barra y a ese chico tan majo y tan simpático que tenemos le dices, oye, quiero el temazo de Sabaton. A Medrano. Laura, ¿qué tal? ¿Estás ahí con el móvil? Atiéndenos un poquito. Yo, como buena mujer que soy, estoy a todo. Estoy escuchándoos a vosotros, dispuesta a hablar, que a eso siempre estoy dispuesta, y atendiendo otros muchos asuntos para esas sorpresas que nos llegarán la próxima semana. Bueno, pues ya sabéis que podéis seguir la emisión de nuestro programa en la web Asalto Mata Radio Rock los viernes a las 6 de la tarde. Y bueno, como decíamos al principio, podéis compartir nuestras redes sociales también. Podéis ver ahí todos los temazos. Bueno, no nos tocó la lotería, no pasa nada, seguiremos intentándolo, pero sí que damos muchas gracias a todos los que participaron comprando las participaciones del 99.666, porque así apoyamos Zurbarán Rock. Es un aporte súper importante, la verdad, para el festival, para el festival gratuito. Bueno, gratuito, de entrada libre, como decimos siempre, que no gratuito, que lo tenemos que pagar. Programa de la semana que viene, este es último del año y semana que viene primer programa del año, Laura. Eso es, bueno, pues ya es, va a ser un programa muy especial con todos esos temas que nos han ido remitiendo al correo de la Puerta del Jena, y que va a ser un programa de 2 horas con los mejores temazos del año, y al que vamos a invitar a participar pues a toda nuestra audiencia, a aquellos que nos habéis enviado temas, estáis invitados a venir aquí y presentar vuestro tema. Bueno, pues eso será la semana que viene. Esta última semana del año no queremos pasar por alto a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tatu Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en calle San Juan 27, Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Alicia y Judith en calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y también a nuestro amigo Ricardo en bar La Frase and Friends. Bueno, como siempre os recordamos que La Puerta del Jena, este programa de heavy metal, está producido por la Asociación Metal Castelae, productora también del festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, que se celebrará la sexta edición. 7 y 8 de julio, aquí en la Plaza San Agustín, en Burgos. Cómo me gusta oír eso, sí señor. Y también es promotora de la peña Blusas del Metal, a los que mandamos un fuerte saludo. Si alguien no sabe quién son los Blusas del Metal, son aquellos que iban con esa pedazo de carroza el día del desfile de San Pedro. Espectacular. Oye, pero no me ves que estoy aquí pidiéndote palabra. Hable usted. Aunque todavía no podemos dar todos los detalles, sí que podemos ya anunciar que se va a producir el segundo concurso de bandas Las Candelas Zurbarán Rock, que va a ser la final durante las fiestas de Las Candelas de Gamonal, este primer viernes. Viernes 3 de febrero. Está la gente ya como loca, con... La final será el viernes 3 de febrero en la Plaza Nueva de Gamonal. Corrígeme si me equivoco en algo, Israel. No, de momento vas perfecto. De momento voy perfecto. Yo es que estoy aquí al cacharro, Y bueno, que estén atentos a nuestras redes sociales, porque, vamos, allí está ya toda la información de las bases, dónde se tienen que enviar los temas, bueno, cómo se va a conformar el jurado y cuáles van a ser los premios. Así que al loro, que vamos, ya tenéis toda la información en redes sociales, y la próxima semana hablaremos un poco más sobre este tema, además de ser el programa especial de inicio de año. Eso. Bueno, pues que no se mueva nadie, de todas las maneras, porque nos vamos a enfrentar a una segunda hora que ha preparado nuestro amigo Keeper. Sí, mira, además es una que tenía mogollón de ganas de hacerla, que es de versiones así muy, muy cachonda. La verdad que va a estar muy entretenida, y qué mejor día que ahora en Navidades, ¿verdad? Para reírnos un poco. Correcto, así que como no está nuestro amigo Chuchi, el vividor, que le tenemos por ahí, deciros que aquí no se va a quedar nadie, por lo tanto... vais a escuchar temazo de los Simpson, de Bonnie M, de ABBA, de Tina Turner, de Madonna, de Mike Oldfield, de Michael Jackson, ¿De quién has dicho? De Bonnie M. De Bonnie Bonnie M. Bonnie M. Es que es muy joven y no conocía a la banda. Oye, coño, por aquí con la mía. Es que me pilló fuera de juego, Pero eso de los Simpson, ¿tienen una banda los Simpson? No, pues vamos a... Es una versión de un grupo... creo que son de Finlandia, que se llaman Megaraptor, que hacen mogollón de versiones de películas. No des más pistas, que se queden que mola mucho. Y que lo escuchen. ¿Sí? Eso es. Solo nos queda despedirnos, chavales. Bueno, pues nada, que paséis. Claro, cuando oigáis el programa va a ser. El lunes 26. Exacto, ya vais a ver, ya pasa las Nochebuena y Navidad. Así que feliz fin de año y que entres con buen año en 2023. Con buen pie. ¿No? Con buen pie. Eso es. Pues nada, un saludo a la audiencia y feliz entrada y salida de año para todos vosotros. Eso es. Hasta la semana que viene. Un placer, como siempre, estar aquí cada semana, daros la chapa, contaros nuestros proyectos y nuestras locuras al oro en nuestras redes sociales con todo lo que nos viene en el año 2023, que seguro que es un año muy cargado, tanto en la Asociación Metal Castelá, en todos sus proyectos, como nuestros compañeros de la Asociación Burgos Heavy Metal, todos remando en la misma dirección ya por el 2023 cargadito de metal. Bueno, pues para mí también ha sido un enorme placer estar este añito aquí con todos vosotros y vosotras. El año empezó mal, empezó complicado, estábamos en pandemia, teníamos las mascarillas, pero bueno, se pudo ir mejorando y se han producido grandes hitos este año en el mundo del metal. Pudimos hacer la quinta edición de Zurbarán Rock Burgos, nuestro festival gratuito, y también hemos podido inaugurar nuestro estudio de radio aquí en la calle Blanca de Castilla, en Gamonal, desde el que emitimos La Puerta del Jena, y ha sido un año cargado de... Habla, pibe. La peña blusa del metal. La peña blusa del metal. Hubo fiestas y que fuimos los triunfadores de la cabalgata y de la fiesta. Absolutamente. Es. Tuvimos hasta la fiesta Remember Jam, o sea, ha sido un año... muy intenso y muy, muy chulo, la verdad. Ha sido un año increíble, así que mucha felicidad a todos y todas en este último programa del año y solo me queda desearos tres cosas: suerte, salud y heavy metal. ¡Hasta el 2023! ¡Chao! Este próximo lunes 2 de enero de 2023 empieza el año en el Día del Disco, la feria que organiza The Aller Records Gamonal en el Club Ciclista Burgarés en calle Progreso 24. Recuerda, lunes 2 de enero desde las 12 y hasta las 5, Día del Disco, feria de intercambio de vinilos y CD de la mano de, entre otros, Mario, The Aller Records Gamonal. ¡Os esperamos!

Give yourself